Ya va parando el Teuter. Intenta Teuter y se vaya. Atención con esta. La pide por adentro. El cambio de frente para Ferreira. Está abierto ahora. La pide por afuera. Cerro también está Lima. Intenta Ferreira. El centro. Busca el cabezazo. ¡Gol! Cuadra, una jugada manifiesta por la derecha, la peleó por este lado Ferreira, la controló, la pedía bien abierto Oliva, pero este decidió el centro y apareció en el punto penal como nueve decidido Suárez, Martín Suárez de cabeza para que nada pueda hacer Kevin Larrea, que se descolgó pero no pudo alcanzar la marca. El primero está ganando Wander, está ganando el Bohemia aquí en el Trócoli 1-0 en 6.50, gana el Bohemia 1-0 en el Trócoli. Bueno, se estaba armando el partido, como lo decía Gonzalo, incursionaron por derecha, el mejor circuito que puede armar en forma ofensiva el equipo de Wander, ya lo hemos visto por el sector derecho, apareció Pablo Lima, el número 20, metió un centro preciso para el ingreso de Suárez, que con el parital izquierdo metió la pelota abajo contra el palo izquierdo del arquero Larrea para marcar la apertura. Cuando nada hacía pensar de que alguno podía desnivelar en estos primeros minutos, apareció el Bohemio, apareció el equipo del Turco para poner la apertura aquí en el Cerro de Montevideo. Gol 302 del uruguayo, 14º Bohemio, primero de Suárez. Habitab, hacemos la vida más fácil. Va al centro hacia el área, la busca la Rosa. Otra jugada por la izquierda, otra vez a picar al fondo, tiró el centro y apareció dentro del área para meter el frentazo, para dar el empate en la noche fútbol del estadio Luis Trócoli, y marca el empate en 12.30 el goleador para marcar en la red el 9 en Solar Rosa, un frentazo bárbaro el palo derecho, estamos 1-1. Sí, y apareció Cerro justamente también por izquierda. En esta ocasión Cuello mandando un centro preciso en la pelota, tomó mucho vuelo, me da la sensación que la defensa de Wander ahí actuó en forma muy pasiva, lo dejó cabecear a la Rosa que apareció por el segundo palo, conectó, mandó la pelota al fondo del arco y empata, antes de que se ponga nervioso el equipo local, rápidamente entonces en pocos minutos consigue también a través del juego aéreo el empate el equipo villero. Gol 303 del uruguayo, 14º villero, 4º de Enzo Larrosa. Habitab, hacemos la vida más fácil. El balón es para García, y García de primera para Costa, y a Costa que va, y lo abrió por este lado para Teutan, intenta Teutan, escapó, devolvió hacia atrás, el balón de primera para Costa, la tira Costa, la tira larga para Ferreira, para Bípica, habilitado, se canta el segundo, si no se bien, canta el segundo, canta el primero, de Ferreira, el centro atrás, la hizo bien, está Lima por el segundo, y está, rebote, ¡oh! Se marcha, ¡gol! De Wander, se marcha en la pelota que cruzaron para que pique Ferreira, la tocó hacia adentro, dejó pasada para que pique Lima, remató y en el rebote le quedó a Ceballo el árbitro, el asistente, en realidad Diana Fernández, el asistente, revolía el banderín, parece que lo anulan, pero si no, el gol de Ceballo para el 2-1, por ahora 1-1. Y la posición adelantada aparece el Lima, ¿no? El que aparecía justamente por izquierda. Él saca en primera instancia el remate, después lo demás sí había sido todo lícito, pero bueno, pase aparece, o por lo menos se levanta la bandera para cobrar la posición adelantada, Matías. Para mí no es, está habilitado el 11 de Wander. 5 minutos vamos, muchachos. Bueno, terminan de confirmar el gol, pero la orden además es muy fina, no la podés ver, que vamos a estar marcando línea fina, que va a ser el Excel y el demás. Bueno, termina siendo gol, se lo relaté, así que lo voy a relatar de nuevo. Lo cierto es que es gol de Wanderer, está 2-1, está ganando el Bohemia aquí en el Trócoli. Bueno, la jugada aparecía por izquierda, el remate de Ferreira, daba rebote el arquero, deriva hacia el otro sector, donde Lima saca un rastrero, ¿no? Un potente, justamente para que dieran algún futbolista, lo dio en un jugador, en compañero, para meterse al fondo del arco, se la llevó por delante el hombre de Wander a esa pelota y marca el segundo gol. Ahora sigue, en definitiva fue Suárez, me parece, ¿no? El 17. Me parece que fue Ceballos, El 19, ah, Ceballos. Muy bien, para marcar el segundo gol. Y ahora sí, más que emotivo el final del partido, porque Cerro va a ir en busca del empate y para liquidarlo el equipo de Wanda. Gol 304 del uruguayo, 15º bohemio, 1º de Ceballos. Habitab, hacemos la vida más fácil.